Vivo, hola mujeres, por eso vivo. Voy a la cancha, sigo a mi equipo. Con mis amigos voy a bailar. Voy a bailar. Sigue, sigue. Así, así, ojo.